Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas, hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Ruleta Rusa, el espacio que hacemos desde hace bastantes años semanalmente con el único ánimo de compartir y disfrutar junto a vosotros del rock clásico y rock contemporáneo que nos gusta y que esperamos que también os guste a vosotros. Santiago saluda desde el micrófono y, como digo, bienvenidos todos, sea de donde sea que nos escuchéis, fundamentalmente a través de nuestra web, laruletarusaradiorock.com, que, bueno, pues hablando de nuestra web, os tengo que decir que afortunadamente, y bueno, pues en fin, parece que hemos salvado todos esos problemas técnicos que estábamos teniendo semanas atrás y que hacían que la web estuviera caída, en fin, unos rollos tremendos que nos voy a contar y que, bueno, pues en fin, han hecho eso, que el acceso a la web estuviera restringido de manera temporal en algunos periodos de tiempo, ¿no? El caso es que, bueno, la web ya está, está, bueno, pues cobijada, calentita en su nuevo servidor y, bueno, pues aparentemente sin problemas, con lo que, en fin, ya está ahí y para nosotros también es un respiro, porque ha sido un dolor de cabeza estas últimas semanas, ¿no? La ruleta rusa, radiorock.com, ahí nos podéis escuchar, ya lo sabéis, ¿no? También, y un poquito más de tecnología podcastera, después de un año de idas y venidas y de dar muchas vueltas, estamos de vuelta en iVoox. Os anunciábamos hace casi un año, a mitad de febrero, a finales de febrero, que nos íbamos de iVoox por una serie de circunstancias, pero el caso es que, bueno, pues en fin, estamos de vuelta. Nos hemos dado fundamentalmente cuenta de que no hay mejor plataforma para que nos sigáis, y que, bueno, el hecho de irnos de iVoox lo que nos hizo fue perder muchísima audiencia, muchísima, la verdad. Y bueno, pues ha sido como un año de predicar en el desierto, y estamos de vuelta, que espero que sirva para algo y que podamos recuperaros a todos ya ahí en iVoox, ¿no? Ahora mismo hay un poco mezcla de episodios. Estamos intentando limpiar, estamos en esa labor en iVoox, ¿no? Para que nos podáis seguir en la fuente correcta. Pero bueno, que estamos de vuelta después de un año allí. Si os dais cuenta, en nuestra web, en la ruleta rusa de radiorock.com, si entráis, los players de los programas vuelven a ser los de iVoox y volverán a estar ahí por mucho, mucho, mucho tiempo. Os lo juro, no vamos a cambiar ya, que ya vale de experimentos. En fin. Así que bueno, esto evidentemente no afecta para nada a los que nos estáis siguiendo normalmente a través de las otras de fuentes como Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis seguir haciéndolo porque no ha cambiado y no afecta, como digo, para nada. La fuente RSS sigue siendo la misma, así que bueno, en fin, nada, ay, así, bueno, espero que no tengamos mucho más dolores de cabeza como este, la verdad. Así que bueno, para nosotros es una, bueno, pues sí, en cierta manera es una alegría estar de vuelta a iVoox de manera directa, porque nunca estuvimos fuera 100%, pero ya de manera 100% estamos de vuelta como estábamos antes, y como digo, contentos y esperando recuperar toda esa audiencia que, en fin, a la que le hemos perdido la pista, la verdad, y nos han perdido ellos a nosotros. En fin, bueno, vamos con este número 5 de esta temporada 2020 de la ruleta rusa, que empezamos normalmente, como ya sabéis, con nuestro álbum clásico de rock. Y hoy le toca el turno a esta curiosidad que probablemente muchos de vosotros no conoceréis, una banda alemana que se hacían llamar Epidermis, y que, bueno, pues es una banda de absoluto culto, que para los muy, muy entendidos, pues es una banda de rock progresivo que anticipó muchos de los movimientos de la música en el rock, ¿no? Que se iniciaron en Alemania durante los 80, principios de los 80, escena rockera vibrantísima a finales de los 70 y principios de los 80, ya no solo por el estallido del punk, sino por muchas otras cosas, ¿no? Berlín era entonces un foco de creatividad brutal. Y bueno, pues al final de los 70 nos encontramos con los alemanes Epidermis, que muchos críticos los consideran como los alemanes Gentle Giant, o como la versión alemana de los Gentle Giant. En fin, yo, después de lo que he escuchado, no diría que son exactamente como los Gentle Giant. Es una banda que su música no es difícil de escuchar. Es una música muy elaborada, con muchísimos, muchísimos arreglos. A veces suena demasiado pesada, que eso, bajo mi punto de vista, lo siento por los a los que os guste Gentle Giant, pero sí que es verdad que a ellos, bajo mi punto de vista, ojo que es mi punto de vista, pues les pasaba, ¿no? Porque Gentle Giant es una banda con muchísimos seguidores, pero que no tuvo en su momento, pues o no ha tenido nunca como el reconocimiento de otras bandas de rock progresivo clásicas, ¿no? Y yo creo entender un poco por qué es eso, ¿no? Y creo que es porque eran músicos talentosísimos, ¿no? De eso no hay duda. Hay muchos músicos talentosísimos en bandas que no tienen muchas veces éxito, ¿no? Así que eso a veces no tiene nada que ver, ¿no? Pero eran músicos muy talentosísimos los que formaban Gentle Giant, pero creo que en muchos de sus discos esa recarga de arreglos y de, no sé, en fin, terminaban demasiado, ¿no? Demasiado para poder seguirlos, en fin. A mí me pasa, ¿eh? Si no os pasa a vosotros, pues perfecto, pero a mí me pasa. Entonces, bueno, pues en fin, volviendo a nuestros invitados de hoy, a los Epidermis, como digo, yo no diría que son tanto como los Gentle Giant, porque además en su música sí que hay algo del progresivo, pero yo, como digo, creo que escucho mucho de lo que vino después en la escena rockera en general de los 80 y en particular en Alemania, ¿no? Los críticos dicen que eso, que se acerca mucho su música a los Gentle Giant y que se acerca mucho su música también a bandas como King Crimson y como los Yes, ¿no? En fin, hoy estamos escuchando un álbum que la banda grabó en el año 1975 y que no vio en su momento, no se publicó en su momento, un álbum que llamaron In June y que es, como se puede decir, que es el primer testimonio de estudio, grabado en estudio con un sonido un tanto irregular, de los alemanes Epidermis, ¿no? Este In June, que luego, después de unos cuantos años, ha vuelto a ser publicado, ¿no? En aquel momento, en un momento muy muy primigenio, los Epidermis eran el organista, piano y voces de Michael o Michael Kurz, mejor dicho, las guitarras, flautas y voces de Rolf Lons, las baterías y voces de Rainer Neef y el bajo y voces también de Wolfgang Müske. Bueno, pues eso, de este In June, un álbum no publicado en su momento y que, como digo, se ha publicado después de los alemanes Epidermis, una banda bastante desconocida, hemos escuchado el corte que se llama Moments y vamos a escuchar el excelente corte de casi 8 minutos que se llama Listeners, los alemanes Epidermis con su álbum no publicado en su momento In June, grabado en 1975 y que es nuestro clásico de el álbum clásico de rock en este número semanal de vuestra ruleta rusa del rock. Bienvenidos todos. To music which consists of everything.

Bueno, y vamos ahora con esa novedad o novedades, ¿no?, de rock contemporáneo que os traemos normalmente a las entregas de esta ruleta rusa, ¿no? Hoy le toca el turno a esta banda que hemos descubierto hace bien poquito, estupendísima banda de blues rock y de rock sureño también, a ratos con pinceladas de psicodélico y de stoner, que se hacen llamar The Devil and the Almathi Blues, on the Almathi Blues, Almichi Blues, una banda estupendísima que son noruegos, a pesar de que suenan como si fueran de Arkansas, ¿no? Pero la verdad es que, o de Wyoming, pero la verdad es que son de Oslo, Noruega, y bueno, pues tienen ya tres álbumes estupendísimos que os recomendamos en el mercado, los noruegos The Devil and the Almathi Blues o Almathi Blues. Estamos escuchando el último trabajo de la banda, trabajo publicado en el 2019, hace un año, un poquito menos de un año, y trabajo que se llama Tre. Tienen, como os decía, dos álbumes anteriores, el The Devil and the Almathi Blues de febrero del 2015 y el 2 de marzo del 2017. Los podéis seguir y escuchar su trabajo en su Bandcamp, que es The Devil and the Almathi Blues. .bandcamp.com. A nosotros la verdad es que nos ha encantado su trabajo con esa mezcla, como digo, de blues rock, de doom a ratos, de stoner, también de mucha psicodelia, en fin. Bueno, que este tipo de bandas la verdad es que nos encantan, ¿no? Así que, bueno, pues bravo por el trabajo de los noruegos de The Devil and the Almathi Blues. De este tre, de su último trabajo del año pasado, el 2019, hemos escuchado el corte que se llama Salt the Earth. Y vamos a escuchar Heart of the Mountain, otro de los estupendos cortes de este tercer trabajo publicado en el 2019 de los noruegos, The Devil and the Almathi Blues. Thank you. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues en fin, todos habéis ya reconocido a nuestros siguientes invitados aquí en este número de La Ruleta Rusa de esta semana. Estamos ya de lleno en nuestra sección en la que os presentamos desde hace ya meses y meses y meses una larga lista de en la que, bueno, pues estamos escuchando las que consideramos bandas y álbumes claves de la historia del rock. Como siempre decimos, es la lista de La Ruleta Rusa Radio Rock. Hay millones de listas como esta y esta es la nuestra, ¿no? Y como siempre digo, pues nosotros no pretendemos sentar cátedra de nada, simplemente, bueno, pues disfrutar de este listado de estupendísimas bandas y álbumes. Hoy le toca el turno, como digo, a una banda que muchos de vosotros ya habéis reconocido, a los clásicos The Byrds, una banda estupendísima, una de las extraordinarias bandas creadas en torno a la explosión de la psicodelia a finales de los 60 en la costa oeste norteamericana y que, bueno, pues en fin, dio lugar a, bueno, la de aquí salieron muchísimas otras bandas después de los Byrds y nombres que son hoy en día ya absolutamente míticos, ¿no?, de el movimiento de la música norteamericana de los 70, ¿no?, y después de muchísimos y muchísimos años. Estamos hablando de gente como Roger McGuinn, como David Crosby, como Gene Clark, en fin, y tantos y tantos y tantos otros que nombres importantes, ¿no?, que formaron parte, Chris Hillman, en fin, nombres importantísimos de como digo, de la historia de aquellos años y de años posteriores de rock. Y sin duda el rock hoy en día norteamericano no sería lo mismo sin la aportación de bandas estupendísimas como los Byrds. Estamos escuchando para, bueno, pues recordar los Byrds, podíamos escuchar cualquiera de sus álbumes que nos encantan, ¿no? Pero bueno, nos hemos decidido por este tercer álbum de la banda, el estupendo Fifth Dimension, álbum que, bueno, pues presentaba, o es el primer álbum en el que no se encontraba al escritor principal de las canciones de los Byrds. Es el primer álbum sin Gene Clark, que también era el vocalista normalmente de la banda, ¿no? Y bueno, pues el resto de la banda, desde luego, sufrió lo suyo, ¿no? Tuvieron una presión añadida porque, en fin, de alguna manera perdieron esa guía. Pero bueno, creo que la jugada le salió a todos bastante bien, ¿no? Porque la banda con Gene Clark estaba bastante orientada hacia el mundo del folk rock, cosa que está bastante bien, con muchísima influencia fundamentalmente de Bob Dylan, del que encontramos en los primeros álbumes de los Byrds muchas versiones. Pero a partir de la salida de Gene Clark, la banda deja de orientarse tanto hacia el folk rock, que sigue teniéndolo, porque sigue siendo evidentemente una banda de folk rock y de country rock, ¿no? Pero empieza a incorporar elementos de la psicodelia, ¿no? Que, bueno, pues en fin, era prácticamente inevitable, ¿no? Con toda la revolución psicodélica que rodeaba la banda en aquel momento, ¿no? Así que, bueno, como digo, la jugada le salió estupenda, ¿no? Y este Fifth Dimension y los álbumes posteriores creo que son álbumes estupendísimos, ¿no? Álbumes, bueno, pues claves de la historia del rock, sin duda. Como digo, nos hemos decidido por este Fifth Dimension, tercer álbum de la banda. Pasan a llevar el peso de la banda fundamentalmente Roger McGuinn y David Crosby. Y bueno, pues ellos son los que componen y bueno, pues lideran la mayor parte de los vocales de este estupendo Fifth Dimension. Bueno, pues hemos escuchado el clásico, todos los cortes de este Fifth Dimension son clásicos, ¿no? Es un álbum, no creo que lo he dicho, del año 66. Hemos escuchado el clásico I See You, que también popularizó en su momento los Yes en sus primeros álbumes, una versión estupendísima también de los Yes en pues el primer álbum de estudio de los Yes, ¿no? Aquel Yes, que creo que es un álbum del 68 o del 67. Bueno, pues hemos escuchado, como digo, este I See You, original de los Byrds, de su Fifth Dimension, y vamos a escuchar dos cortes más, ¿no? Vamos a escuchar el super clásico, el bueno, que fue el bombazo de este álbum, single sin duda maravilloso, el 8 Miles High, y vamos a escuchar también, después del 8 Miles High, escucharemos John Reilly, The Byrds, sin duda una de las bandas claves de la historia del rock, y su Fifth Dimension, tercer álbum de la banda, publicado en el año Their ground. Rain, rain, town. marry me? This then, sir, was her reply. Oh, no, kind sir, I cannot marry thee, for I've a love who sails the deep salt sea. Though he's been gone these 7 years, still no man shall marry me. What if he's died all in some battle slain, or if he's drowned in the deep salt sea? If he's found some other love, he and his new love both married be. If he's found some other love, he and his new love both married be. I wish them health and happiness, working out well all across the sea. He picked her up all in his arms, and kisses gave her 1, 2, and 3. Indeed no more, my own true love, I am your long-lost John Riley, saying weep no more, my own true love, for I'm your long-lost John Riley. Oh, Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa de esta semana. Este número 5 del 2020 se nos va y bueno, pues nos vamos a despedir con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Con esta estupendísima banda de math rock que se hacen llamar Hela. Es una banda que son de Sacramento, California, que ya hemos escuchado aquí en la ruleta rusa anteriormente y cuyo trabajo a nosotros la verdad es que nos encanta. Los californianos Hela son fundamentalmente el batería Zach Hill, el guitarrista Spencer Sim, el vocalista Aaron Rose, el bajo y teclados de Carson McWinter y la guitarra de Josh Hill. Y aquí en este álbum que estamos escuchando, que es el segundo de la banda, creo, álbum del año 2007 y que lleva por nombre el estupendo There's No 666 in Other Space. Bueno, pues aquí les acompañan, como digo, como artistas invitados las voces de Tom and Greg Moore, los saxofones de Sherrick y el cello de Nick Julian en alguno de los cortes. Como digo, este There's No 666 in Other Space es un álbum del 2007, que es el, como digo, el tercero de la banda de los californianos Hela. Y bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Let Your Habits Out. Y vamos a escuchar para cerrar esta ruleta rusa The Ungrateful Dead. En fin, pues nada. Antes de dejaros con este nuevo tema de los californianos Hela, deciros que ya sabéis que podéis seguirnos. Podéis escuchar más episodios de esta ruleta rusa a través de nuestra web en la ruleta rusa radiodorrock.com, con ya, como digo, los problemas técnicos que hemos tenido todas estas semanas absolutamente superados. Volver a repetir que estamos de vuelta oficial, ya de manera oficial y directa después de un año de vuelta en iVoox, y que bueno, pues también nos podéis seguir escuchando, no afecta para nada a las suscripciones que ya teníais si nos seguíais a través de Spotify, de Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. No afecta para nada, pero bueno, eso sí, como digo, estamos en iVoox de manera oficial de vuelta. Y bueno, ya sabéis que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, nos podéis seguir allí también. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, nuestro email es Santi, aquí el que os habla, santi@laruletarusaradiorock.com. Y en fin, pues nada, dicho esto, ya os dejamos con los californianos Hela y este estupendo There's No 666 in Other Space, publicación del 2007, y su corte con el que vamos a despedir el programa The Ungrateful Dead. Con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva edición de esta ruleta rusa del rock. Hasta entonces, cuidaros mucho y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. Yeah. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.